¿Qué le hace falta? No la he cantado en tal vez 8 años. Oh, de hecho, ¿nunca la cantaste en vivo? Sí. No, sí la cantamos en vivo. En alguna vez la cantamos en vivo, pero. En unos 15 años. Nada más me acuerdo del que tocamos en un acústico, ¿te acuerdas? Tocamos en un acústico, ¿en dónde? O sea, hicimos un video. Sí. ¿El de la pared del centro? No, pero ¿alguna vez? No, ¿cuál? No, aquí. Ah, sí. ¿Tú tienes brackets? Ah, no me acuerdo. Y fue la única vez que la tocamos, creo. No, Jalito, sí la tocamos en vivo. Ah, bueno. No, ¿sabes qué, Tim? La que cantamos en vivo era otra lenta. Que me sea fin todos, sé que